Ilan, me contabas sí. recién que tenías una ofrenda por ahí, sí, escabullida. Me parece que tiene que ver un poco con... A ver, es una ofrenda, un recuerdo, una anécdota, digamos. Es como todo eso junto, o mejor dicho, es una ofrenda que me lleva a algún recuerdo, digamos, que genera una cadena de cuestiones. Tiene que ver con algo, bueno, algo de lo más relevante esta semana, que tiene que ver con el 24 de marzo, donde, bueno, se vieron, sobre todo en televisión, se vieron, en algunos canales sí, en otros no, se vieron muchas cosas. Pero hay una imagen que a mí me llamó mucho la atención, y que hay un momento donde hablan una entrevista, no recuerdo si era de Canal 9 o de... O sea, sería el programa Duro de Omar o de 678 a Estela de Carlotto, donde le consultan acerca de la cobertura de los medios por parte, en este caso particularmente, de Clarín y de La Nación. Donde le indican, le dicen: Estela, mire, esto no está siendo cubrido, digamos. Cubrido está muy mal. Cubrido está mal. Está siendo, cubierto sería la palabra. Está siendo cubierto. Paul te hace así, que sí, te va a degollar. Pero lo dije y me di cuenta al toque, te juro, Paul. Y Maxi ni te cuento la seña que te hace. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, soy nuevo. Entonces, bueno, lo habíamos cubierto en... No nosotros, sino Clarín o La Nación. Y bueno, Estela dice, imagínate, dice, a mí no me llama la atención porque habría que ver cómo lo cubrían el evento el 24 de marzo de 1976. Digo, más allá de esta cuestión, que está bastante hablada, por suerte, últimamente está bastante hablada, a mí lo que me llamaba la atención era la sonrisa de Estela de Carlotto. Digo, o sea, cómo, más allá de que, si bien habla de una perspectiva hacia futuro de lo que estaba pasando, porque me parece que el evento, y sobre todo la movilización del 24 de marzo, hoy por hoy, tiene otros sentidos. Por supuesto que hay luchas que reivindicar de los desaparecidos, entre otras cosas, que todavía no están saldadas, pero el hecho de que ya hayan enjuiciado a bastantes genocidas y que se haya avanzado incluso con la recuperación, sobre todo del nieto de Estela de Carlotto, me parece que pone el acto de relevancia en otra. Me parece que es algo distinto. Igual, esa sonrisa a mí me remitía al mensaje que ella genera. La semana pasada yo había hablado del tema del cine y los ídolos, y no incluí, por ejemplo, o los líderes, y no incluí, por ejemplo, la película de Estela, que tuve la suerte de charlar bastante con Jorge Maestro, que era su guionista, en otra ocasión, y en incluso, digamos, es una obra donde es muy interesante, y sin ninguna duda me parece que Estela es un líder, sobre todo en lo que tiene que ver con un líder cultural, podríamos decir, o educativo. Me parece que hay algo de que nos genera, digamos, una forma de entender la justicia y de entender un problema de suma violencia como la desaparición de personas e incluso la destitución de los hogares de muchos niños. Esta ofrenda, particularmente, o esta sonrisa, a mí me hizo acordar algo que me enteré este verano. ¿Qué te enteraste? Yo estuve en el verano haciendo temporada en Carlos Paz. Algo que, por supuesto, nada tiene que ver con esto, con lo que venía hablando, pero un equipo de trabajo que se va 2 meses y medio se conoce más. Y entre otras cosas, charlando con el jefe técnico del teatro, que ideológicamente en un montón de aspectos pensamos totalmente diferente, es una persona de pensamientos, desde mi punto de vista, más violentos, pero que son muy comunes. El dueño de la sala allá. No, el jefe técnico, digamos, el que se encarga de la maestranza y demás. Pero nos hicimos bastante amigos. Y en eso, en un momento me dice: te tengo que contar algo. ¿Qué es lo que me cuenta? Me cuenta que una amiga de él, que vivía en el exterior, que la conoce de la infancia, vino a la Argentina, no les contó mucho que venía ni a qué venía, y se vuelve a su país donde vive, en el exterior, que no puedo decir cuál porque ella no quiere... Se le dio vuelta al mundo. Básicamente lo que él me comenta es que esta chica tiene una citación, viene a la Argentina, no les dice a los amigos que es para eso, tiene una citación de la justicia para sacarse sangre, se hace un examen de ADN y se demuestra en un 99,9% que es una nieta recuperada. Nunca había recibido, digamos, si bien, sobre todo en el último momento y con esto de la recuperación del nieto de Estela, particularmente, el tema ha tenido una repercusión mucho mayor e incluso desde el punto de vista emocional, ¿no? Algo que nos convoca generalmente las ofrendas, sobre todo la primera que vos contabas este día. Hay algo que a mí me llama la atención de lo que le pasó a él conociendo esta historia. Él me dice, yo antes pensaba que decir, bueno, a veces los militares, y hay mucha gente que piensa así, capaz que no fue tan grave, viste, había que poner orden. Digamos, pensamientos que son de base de una ignorancia, incluso de gente que no es que esté de acuerdo con asesinato y demás, pero tampoco está radicalmente en desacuerdo y no lo manifiesta de esa manera. Y me dice, me cambió todo. O sea, obviamente... Claro, lo descolocó. Lo descolocó. Porque entendió la magnitud de esto en carne viva. O sea, realmente, ya su amiga... O sea, me dice, yo no, cuestiones que está, no sabía, que son obvias, pero desconocía sinceramente. O sea, tiene un nuevo DNI. No se llama más como se llamaba. Ah, la muchacha en cuestión. Claro. Siguió adelante. Entonces él empieza a entender lo que le robaron los militares. Claro. Qué profundo puede ser. Ahora, ella particularmente, hasta no tiene mucha ganas de venir al país, no quiere que se sepa que es nieta recuperada. Creo que es la número 115, 16. Sí, 116, que no se conoce demasiados datos. Y bueno, digamos, y a mí lo que me pareció interesante es cómo la repercusión que tiene todos estos actos, en primer lugar, para las personas que lo hacen, que se ve en la sonrisa de Estela, que estuvo siempre, hay que ser sincero, estuvo siempre, capaz que uno le llama más la atención ahora, pero sobre todo en la gente que nos rodea, o sea, que esto es muy importante para todos, incluso para los que ni siquiera lo hemos vivido. Y en este caso recuerdo cómo le pasó a este compañero que tenía pensamiento hasta si se quiere a favor de la dictadura o justificándola desde un lugar de ignorancia, y eso le cambió la vida. Le cambió la vida también a él.